Raíces. Quali tlaoyan? Ne no toca Bertrand Lobjoie. Buenas tardes, soy Bertrand Lobjoie, maestro de francés y de ciencias sociales en la Universidad de Monterrey. Esas primeras palabras son del idioma náhuatl. El idioma náhuatl es un idioma como pocos idiomas indígenas en el mundo que cuentan con una página de Wikipedia. Cuenta con más de 2 millones de hablantes en México y es el principal grupo indígena de este país. Hoy, el tema de Raíces, su programa de enfoque antropológico, hablará de los nahuas. Entonces, primero vamos a hablar un poquito de los orígenes de este idioma. Según los estudios de varios etnolingüistas, el origen del náhuatl está muy poco cierto. No obstante, sabemos que pertenece a un tronco que se llama el tronco yuto-nahua. Y este idioma, el náhuatl, tiene 7 ramas, principalmente de idiomas de indios nativos en Estados Unidos. Pero también contamos con 3 troncos aquí en México, que son el sonorense, el corachol, el nahuatlana en México. El náhuatl, pues lo podemos ver, quizás se puede considerar que el náhuatl se habló en la ciudad de Teotihuacán. Pero Teotihuacán, siendo una ciudad cosmopolita, como lo comprueban los barrios extranjeros, no se hablaba un idioma relacionado con el náhuatl. ¿Cómo evolucionó el náhuatl? Como cualquier idioma, como el español, como el francés, como el chino, como el árabe, el náhuatl es un idioma que cambió a través de los siglos y a través de los tiempos y de las regiones. Conocemos el náhuatl clásico gracias a los escritos del fraile español Bernardino de Sahagún a través de su Códice Florentino y de la Historia General de las Cosas de Nueva España. También varios autores de la misma época que Sahagún escribieron sus textos en español o en náhuatl gracias a informes y cuestionarios que hicieron a los nativos. Es bien importante entender que este idioma, el náhuatl clásico, no tiene mucho que ver con el náhuatl moderno, pero también muchas de las palabras que se pueden escuchar en nuestro español vienen del náhuatl o son derivadas del náhuatl. De hecho, se habla de náhuatlismos. Para tener unos ejemplos de náhuatlismos modernos, podemos pensar a los topónimos que conocemos como Chapultepec en el DF, la Sierra del Chapulín, del Saltamonte, Tehuantepec, el Istmo de Tehuantepec. También tenemos el nombre de estados como Jalisco o Michoacán. Otros nahuatlismos son palabras de la vida cotidiana, como la palabra tianguis, que conocemos como el mercado, y que se refiere al antiguo tianguistli, o sea, el mercado de los antiguos náhuatl, del centro de México, del centro de México. También la palabra escuincle. Esta palabra escuincle la conocemos refiriéndose a un niño un poquito malvado, pero también se refiere a lo que era para los nahuas el perro, o sea, el cholo escuincle, por ejemplo, que es una raza de perro. También palabras como tomate, aguacate, petate, mecate, son tantas palabras que se refieren directamente al idioma náhuatl. ¿Dónde se habla el náhuatl? Básicamente el náhuatl se habla en el centro de nuestro país, en particular en el sur del DF, en unas cuantas regiones de Puebla, y también en las comunidades de Morelos, de Tlaxcala, de Hidalgo y del Estado de México. No obstante, se habla el náhuatl en otras partes del país. Se encuentran variantes del idioma náhuatl en estados como Veracruz, San Luis Potosí, que queda muy cerca de nosotros, el estado de Jalisco, también en Guerrero, en Oaxaca, en Tabasco. Y hay unos núcleos de náhuatl hablantes en Pomaro, Michoacán y el estado de Colima. hasta a nivel internacional. Hay un grupo de indígenas nahuas que viven en Salvador, el país de Salvador. A raíz de todas esas observaciones, podemos también ver otras formas de otras formas, otras manifestaciones del idioma náhuatl. Primero, podemos hablar de lo que son los códices que nos llegaron. Podemos hablar de palabras como tlacuiloli, que es el arte de pintar códices, y el tlacuilo, que era el pintor de códices. Los códices en el centro del país, los códices nahuas, corresponden a un grupo que se llama Grupo Borgia. Esos códices se componen de lo que es el Códice Borbónico, conservado en la Asamblea Nacional de París, Francia, el Códice Tonalamat-Oban, la tira de la peregrinación llamado también Códice Boturini, y la matrícula de tributos y el Códice Mendocino. Por otra parte, tenemos lo que son manuscritos y códices coloniales. Muchos de ellos no son de carácter historiográfico y también comentan de pleitos, de juicios, de varios trámites que se hacían para la justicia española. Y en fin, los códices que vienen en lengua náhuatl son también mapas. Hay mapas que nos dicen dónde quedan varios lugares. O sea, puede ser mapas geográficos, pero también donde va a haber mapas donde se van a encontrar los recursos naturales. En cuanto a la historia y la literatura, podemos mencionar textos modernos que fueron traducidos al náhuatl. Por ejemplo, la Constitución de 1857 fue traducida al náhuatl. Las ordenanzas de Maximiliano de Habsburgo también fueron traducidas al náhuatl. Los manifiestos de Zapata durante la Revolución venían también en náhuatl. Y actualmente podemos consultar desde hace unos cuantos meses la Constitución mexicana en náhuatl y podemos escuchar el himno nacional en náhuatl. En cuanto a textos historiográficos, que nos permiten acercarnos de lo que son los antiguos nahuas, tenemos lo que es el Códice Florentino de Sahagún que mencionamos al inicio de este programa, el Códice Chimalpopoca, que relata la creación del mundo y de los dioses, la leyenda de los soles, que va a comentar también las varias épocas que existían según la cosmología méxica. Y también tenemos la Crónica Mexicayotl, escrita por Fernando Tejo Sosomoc, que era un heredero directo de Moctezuma, y que escribió este texto en náhuatl para reivindicar propiedades y tierras que su antepasado tenía. Y en fin, también lo que es la historia tolteca chichimeca viene también escrita en náhuatl y nos brinda muchas informaciones, muchos datos para comprender cómo venía la sociedad novohispana y colonial y novohispana. Todos esos datos, refiriéndose a los nahuas, vienen a raíz de un número, el último número de la revista Arqueología Mexicana. Para este bimestre, la revista Arqueología Mexicana propone de conocer un poco más, de acercarnos a los nahuas, vía una serie de artículos escritos por especialistas reconocidos tanto a nivel nacional que internacionalmente. Pienso en particular a Miguel León Portilla, que fue discípulo de Ángel Garibay, traductor de Sahagún al español, del náhuatl al español, pero también pienso en Patrick Johansson, franco-mexicano y docente de la Universidad Autónoma de México. Todos esos artículos proponen estudiar tanto el idioma náhuatl, ver cómo evolucionó, cómo cambió, cómo influyó al español, que es el español que hablamos aquí en México. Y también hay que ver en esta revista lo que es la parte de historia y literatura náhuas. Recordamos también que aquí en Nuevo León los nahuas son un pueblo vivo, bien presentes. Tenemos una comunidad indígena de 60.000 personas y el grupo con mayor participación son los nahuas. Esencialmente, esa gente viene de la Huasteca, que sea la Huasteca Potosina, la Hidalguense, la Veracruzana. Esos números fueron entregados por el INEGI el año pasado. Y pues, aunque no tenemos los datos precisos de la población nahuas, pues sabemos que sí son muy, muy presentes y les aconsejamos que se acercan de ellos, que participen a sus eventos. Terminando esta primera parte, regresamos luego para comentarle la sesión de reseñas y de bibliografía y regresamos después de este corte musical. Regresamos a nuestro programa Raíces con la sección de reseñas y bibliografía refiriéndose al tema de los nahuas. Empezando entonces con la publicación de la revista Arqueología Mexicana, aparte del número que acabamos de comentar, que es el número 109, dedicado a los nahuas, Cultura Viva, viene también la publicación de una edición especial dedicada al maíz. Esta serie de ediciones especiales acaba, digamos, de cerrar todo un ciclo de números dedicados o enfocados en lo que es la comida y las plantas que podemos ver aquí en México. Antes había unos cuantos sobre la calabaza, tuvimos sobre el frijol, sobre los chiles, Entonces, todo eso forma lo que es la gastronomía, digamos, mexicana. Y el número sobre el maíz es bien interesante porque propone tanto una evolución, bueno, una descripción de los primeros, de los primeros colonos de México, y vemos toda la evolución de esta percepción del maíz. Vemos también todo lo que representa de acuerdo con los pueblos, los mitos relacionados con el maíz, que son muy, muy importantes. Hay que acordarse que según los nahuas, el hombre fue hecho de maíz. Bueno, entonces vale realmente la pena conseguir esos dos números de arqueología mexicana. Comentamos durante la primera parte la figura tan importante que es Ángel Garibacá, que tradujo varios textos de Nahuatl al español. En particular, bueno, casi todos sus trabajos fueron publicados en la editorial Porrúa en los años 50 y 60. Pienso en particular a la Historia General de las Cosas de Nueva España, que es una versión moderna, digamos, del texto escrito por Bernardo de Sahagún. Pero también hay que tomar en cuenta una traducción de lo que son los himnos sagrados, un libro que se llama 20 himnos sagrados, editado en Porrúa y siempre, perdón, editado por el Fideicomiso de Administración e Inversión para la realización de las actividades de rescate y conservación de sitios arqueológicos en el estado de Guanajuato. Es una cosa reciente. También tenemos la historia de literatura náhuatl. Entonces, digamos que esos cuatro libros pueden formar una fuente de datos y de textos muy importantes para acercarnos de la cultura náhuatl. Otra figura muy importante para la cultura náhuatl y su difusión a nivel nacional es Miguel León Portilla. Pienso en particular en su libro Visión de los Vencidos, que podemos encontrar fácilmente en cualquier librería o cualquier biblioteca. Miguel León Portilla es una sumidad de lo que es el estudio de la historia de México. En particular, en este libro de Visión de los Vencidos propone bueno, como dice el título, un acercamiento a la conquista de México por los españoles, pero del punto de vista de los pueblos que fueron conquistados. Y hay otro libro, dos libros que vienen publicados por la editorial Aguilar, uno que se llama Antigua y Nueva Palabra, Antología de la Literatura Mesoamericana desde los tiempos precolombinos hasta el presente. Este libro fue publicado en el 2004. Lo interesante de este libro es que no se enfoca solo en el náhuatl, a pesar de que sea, bueno, lo más importante, de hecho, de su corpus de textos, pero también propone otros textos de la zona mesoamericana. Consideramos también otro libro de León Portilla, que es Códices, los antiguos libros del Nuevo Mundo, publicado por Aguilar en el 2003, y un libro que se llama La filosofía náhuatl, publicado por la UNAM. Todos estos libros realmente se pueden conseguir o en biblioteca o en librería fácilmente, y no tienen un costo muy, muy alto. Si queremos hablar también de los nahuas, hay que comentar el trabajo que desempeña como el historiador Alfredo López Austin, que es catedrático en el Instituto de Investigaciones Históricas y también Antropológicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, en particular con dos libros que son muy importantes para entender la concepción, la cosmovisión y la concepción del ser humano para los antiguos nahuas. Uno que es Hombre-Dios, publicado en el 1973. Viene con el subtítulo Religión y Política en el Mundo Náhuatl. Y el otro libro es Cuerpo Humano e Ideología, que, bueno, ahí se expone todos los conceptos relacionados con la medicina antigua, cómo se consideraba las partes del cuerpo como fenómenos, no solo físicos, sino también psicosomáticos. Entonces, muy, muy interesante de leer este libro, que queda bastante accesible. Y los dos, por supuesto, están disponibles tanto en librería como en biblioteca, por ejemplo, aquí en la UDEM. Y terminamos esta sección de reseñas con, bueno, hay que también mencionar la existencia de varios diccionarios que podemos encontrar. Uno que es el diccionario en la web, en el Español de México, coordinado por Carlos Montemayor y publicado por la UNAM. También podemos encontrar por ahí el diccionario de nahuatlismos en el español, el diccionario del náhuatl al español y el español al náhuatl de Molina, el diccionario náhuatl español de Simeón. Todos esos son referencias que sí se pueden conseguir bastante fácilmente si queremos acercarnos al náhuatl clásico. Pero también hay en internet hay muchas páginas que proponen clases o cursos de náhuatl en línea. Entonces les recomendamos que se acerquen a la cultura náhuatl vía toda esta bibliografía. Regresamos después la pausa musical. Humente con la chalis, cuacualtispica con gualachía. Inumo clase willis, texpiamo tempa, cuacualtispica. Shakespeare no tlazote, cuacualtispica, knehuas no asca. Amor se choca, antla te cuicas tlazote, te yo le hues, cuacualtispica. Y papá moclasaste, cuacual te explica que mis cocoa. Mais cocoa nemique, actos lasaste, soche cuiponi. Sinto tus quicagua, cuacual te explica que inyecta paso. Tla homo calutis, cuacual te explica que leye ipa. Regresamos por la última parte de su programa Raíces. Con el noticiero semanal, con las tres secciones que conocen de este noticiero. Primero, hablando de las excavaciones, pues en este caso no hay nada que comentar. Elina no hizo ninguna aclaración de excavaciones o descubrimientos en México. Tampoco encontramos noticias en Guatemala o Salvador. Así que pasamos directamente a la sección de lecturas y exposiciones. Hay una exposición que acaba de inaugurarse la semana pasada, que se llama Yaxchimay Xanusu, Territorios de lo Sagrado. Ahí estamos no con los nahuas, sino más bien con los otomis. Perdónenme por la pronunciación del otomi que no manejo. Entonces, ahí se tratará de estudiar, de observar un poquito a través de esta exposición la cultura, el paisaje otomi chichimeca. La exposición se lleva a cabo en el Museo Regional de Querétaro y se terminará hasta el 31 de julio de este año. Les invitamos a que puedan visitar esta exposición por si vayan a Querétaro o si están en camino al DF que quieren descansar, pues pasen en Querétaro. Y luego, pues ahí podemos comentar también lo que es la actividad académica que viene algo intensa para esta semana. Hace unas semanas hablamos de la exposición Seis Ciudades Antiguas de Mesoamérica que se puede ver, visitar en el Museo Nacional de Antropología. Y desde el 13 de mayo hay una serie de ponencias, un coloquio permanente, digamos, con ponencias cada semana con un expositor diferente. Empezó la serie la directora del Museo Nacional de Arqueología de Antropología, que es Diana Magaloni. Ella expuso sobre el origen mítico de las ciudades y esperamos una exposición la semana próxima, el día 20, de parte de Nelly Robles, la doctora Nelly Robles, que es una de las arqueólogas más connotada en México, y pues también podemos comentar que ya hace unas cuantas semanas recibió un premio a la excelencia en manejo de recursos culturales. Este premio le fue otorgado por la Sociedad para la Arqueología Americana en Sacramento, California, Estados Unidos. Entonces, ella viene a cargo del Centro INAH de Oaxaca y pasó una buena parte de su carrera excavando en Monte Albán. Y va a exponer entonces la semana próxima sobre Monte Albán, que es una de las 6 ciudades presentadas en la exposición del Museo Nacional de Antropología. Por otra parte, vamos a hablar un poquito de un congreso que se va a desempeñar en los próximos meses. Hay una convocatoria que corre hasta este domingo 15. Este congreso se llama Congreso Internacional de Etnohistoria Americana. Se va a llevar a cabo en la ciudad de Taxco, en el auditorio Javier Moreno Rivera. La convocatoria se propone hasta el día 15. Los temas que se pueden, por los cuales se puede proponer una ponencia son arqueología y etnohistoria, los testimonios y las fuentes, la colonización, la religiosidad, la etnicidad y la organización de los pueblos, las instituciones económicas y sociales. Terminamos esta sección de eventos académicos con un evento que se va a desempeñar ahí en en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM en México. Del día 16 al día 18 de la semana próxima va a ser la sexta Feria del Libro Antropológico. El acceso es totalmente gratis. Se trata para los estudiantes o los curiosos de acudir a este evento para conseguir material y también para asistir a ponencias, eventos relacionados con la antropología. Es un evento anual y vale la pena realmente de ver un poquito de ver esos libros y la evolución de la publicación y la difusión de la arqueología y de la antropología en México. Les recordamos que pueden escuchar este programa Raíces en su página de internet, que es http://raicesudem.wordpress.com. También nos pueden escribir a la dirección raicesudem@gmail.com para mandarnos sus sugerencias, comentarios, críticas. Terminamos este programa como lo comenzamos, despidiéndome de ustedes en idioma en náhuatl. A ver si me sale bien el acento. Tlazo Kamati, ne notoka Bertrand Lobjoie, maestro de francés y de ciencias sociales en la Universidad de Monterrey. Raíces.